Buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes, y también un abrazo grande a toda nuestra audiencia de la Red Global. Recuerden que estamos por La Voladora Radio, con los contactos en cabina en el 597-9785252, en WhatsApp el 5540615459, en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Página web www.lavoladora.org y en el WhatsApp del programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, el 5514-877371. Bien, estamos nuevamente aquí escuchando uno de los momentos más álgidos de la presentación, que se dio cuando los alumnos del taller del Shakuhachi llegaron al escenario para sumarse al trío de japoneses que mantenían a este público motivado, cautivado, con los estudiantes que tomaron el taller de shakuhachi, que es la flauta tradicional de bambú de Japón, realizado en la ciudad de Oaxaca por el maestro Meisan Yamagami y en compañía de Rie Watanabe, que es una violinista. Y con esto quisimos iniciar y darle la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, que vienen de la asociación, representando a la Asociación México-Japonesa, que fue concebida y creada para bien de la comunidad y el fomento de la amistad entre México y Japón. Están hoy con nosotros la sensei Midori Suzuki y Marta Delgado. Marta Delgado es una mexicana que se ha acercado mucho por una cuestión azarosa y de convivencia cultural, de proyectos artísticos con la comunidad japonesa. Ella nace y vive en la Ciudad de México, donde inicia su carrera profesional en 1968 con una exposición en torno a una subasta privada del pintor Francisco Icaza. Posteriormente, destacan en sus exposiciones realizadas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Galería Luis Nishizawa de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y en la Galería de la Embajada de Japón en México. Ha sido seleccionada por parte de la Universidad Nacional de Artes Visuales, la antigua ENAP, que ahora es la FAD, la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella fue seleccionada en 2011 y 12 por la Secretaría de Relaciones Exteriores para exhibir y mostrar como pionera el arte que se está haciendo en México en una exhibición itinerante en distintos recintos de galerías y universidades de Asia y África. Y bueno, entre las más recientes de esta muestra se realizó en el grupo BMV Centro Bursátil. Está aquí con nosotros también nuestra sensei Midori Suzuki. Ella pues es embajadora de amistad de la ciudad de Kesenuma en Japón, y también sensei Midori Suzuki es la consejera y directora artística de la Asociación México-Japonesa, Asociación Civil, que también ha hecho una travesía bastante seminómada, como muchos de los artistas que estamos aquí viviendo, yendo, viniendo en este proceso creativo, en este proceso de sensibilidades. Y bueno, ya también ha sido pionera en la difusión de la cultura y el arte de ambos países, México-Japón. También es artista, es originaria de la prefectura de Miyagi en Japón. Se gradúa en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad de Arte de Musashino en Tokio, Japón, y de ahí hace una travesía a España, donde también estudia en una escuela de Granada en la Escuela Artística de esa ciudad, 1975 en España. Llega a nuestro país desde hace 24 años como vicepresidenta de México de Miyagi Aobakai. También, a partir de ese momento, es miembro del Consejo Directivo de la Asociación México-Japonesa. Midori Suzuki es una artista japonesa que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en México.

Continuamos aquí en el programa Estás Igual, en el Sendero de la Luna, con nuestras invitadas del día de hoy, con Sensei Midori Suzuki. Ella es consejera y directora artística de la Asociación México-Japonesa, que tuvimos el gusto de conocer y convivir con ella junto con Marta Delgado durante el Festival de Otoño que se acaba de realizar este mes pasado, estos meses anteriores, 26 y 27 de octubre, que es una de las actividades que realiza la Asociación como convivencia cultural entre México y Japón, al margen de las actividades deportivas y otras tantas. Midori Suzuki, como organizadora de estos eventos, estamos aquí para que nos compartas la importancia de ser la única mujer en este consejo de la Asociación México-Japonesa. Sí, buenas tardes. Bueno, no hablo bien ni español, pero puede comprender. Voy a iniciar cosas. Bueno, soy ya llegando a México, pasando 30 tantos años, Empezaba exposiciones en 1993 en la Asociación México-Japonesa. Y después metí al consejo para apoyar exposiciones de arte, intercambio de Japón y México, y también respetar arte para conocer muy bien de México. Y así apoyando casi pasó 10 años. Entonces este año también hicimos en primavera concurso de pinturas y después de otoño, festival de otoño, hicimos exposición de arte, bazar de arte. Invitamos a todo público, así conocíamos con muchas artistas mexicanas. Entonces así estoy trabajando de, como digo, intercambio de arte, cultura de México-Japón. Claro que es una de las misiones de la Asociación México-Japonesa, en donde ellos, al margen de conservar a la comunidad japonesa como símbolo en México, también el objetivo es incrementar las relaciones socioculturales entre ambos países, y para eso, bueno, se realizan actividades como estos festivales, uh-huh, en donde se conserva las tradiciones del Japón, sí, para que como mexicanos podamos disfrutar de ellas y participar, que es el caso de nuestra compañera Marta Delgado, que tuvo la oportunidad de asistir a esta y participar en esta exposición de artistas visuales que convocó nuestra organizadora Midori Suzuki, y en la cual hubo una participación de artistas plásticos, tanto mexicanos como japoneses. ¿Cómo fue tu motivación para entrar y participar con la comunidad japonesa en este festival de otoño? Ok, buenas tardes, mi nombre es Marta. En realidad, mi invitación fue directamente por un amigo que se llama Hiro. Él realmente lo tengo conociendo ya más de 10 años y tuvo la iniciativa de invitarme. Realmente fue de forma imprevista porque... tuvimos el vínculo en cuanto a que pues ambos tenemos conocimientos de pintura, y él me consideró para esta exposición, que le agradezco mucho porque realmente fue una experiencia muy bonita, y el poder conocer a la maestra Midori. Y en realidad pues creo que es un lazo y un vínculo muy interesante de cómo se hacen relaciones en cuanto a gente que tiene un interés profundo por la cultura japonesa y esta relación de México con Japón. Claro, porque estamos hablando ya de más de 400 años, uh-huh, de un encuentro cultural que llegan los primeros visitantes de Japón por Acapulco, comentábamos, llegan ellos alrededor de 1614, los samuráis y los misioneros, a tener un encuentro con nuestro país. Y en 1867 tenemos registrados los primeros migrantes japoneses, que lo podemos conocer a más detalle en el libro Los Samuráis de México, que nos cuenta la verdadera historia de los primeros inmigrantes japoneses en Latinoamérica. Es un texto, un libro más bien visual, realizado y producido a manera de un manga japonés, para que nosotros entremos en contacto con esta migración y este sincretismo que se ha realizado ya por varias generaciones entre México y Japón. Y bueno, Los Samuráis de México, su autor es Hiyashi Ueno. Tenemos a los artistas visuales que participan, a sus editores, y también la distribución, que es por parte de la Asociación México-Japonesa, que es una asociación civil, y la impresión y encuadernación realizada también por el maestro Hiyama en su editorial Artes Gráficas Panorama, quien es también uno de los primeros migrantes que llega a nuestro país. Nos comentaba Midori toda esta travesía que hacen después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, en donde ellos empiezan a migrar a diferentes lugares. Pero también, Midori, a mí me gustaría que nos compartieras toda esta historia como mujer japonesa que tuvo, en palabras tuyas, contadas hace un momento, esa valentía, nos decías, ese abrir tu mente para salir de Japón y llegar a México. Sí, yo nací norte de Japón, un pueblo chiquita, y después empezaba a estudiar bien de arte, pasó Tokio, y después, como 1970, todo mundo movía estudiante algo nuevo onda. Con este ya salí a la España y aquí estoy, México. Llegué a México porque me gustaba colorido de México. Ahí quería trabajar bien en mi deseo de arte y ya estoy trabajando muy bien y conociendo muy bien de cultura mexicana. Sí, y también apoyando Asociación México-Japonesa, porque cuando llega desde Japón a México, siempre puerta de asociación tocan. Entonces yo quiero estar ahí por presentar México, arte de México, por eso aquí está. Claro, y vamos a continuar con esta historia de Midori Suzuki al frente de el consejo y las participación en la cuestión cultural y artística, regresando del corte, no sin antes olvidar que por acá en Ameca tenemos los recorridos nocturnos que se ofrece con que ofrece el conjunto conventual de la Asunción, que es uno de los más antiguos también del Valle de México, en donde ustedes pueden solicitar informes al 5564-679962. Regresando del corte, entramos con detalle para esta travesía de Midori Suzuki en México. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:33. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues bien, aquí de nuevo con Hiroyuki con Midori Suzuki. Es que hablábamos fuera de tiempo de nuestro amigo Hiroyuki Hiro, que es un pintor muy importante, sí, por el cual nos conocimos todas en este festival de otoño que pues ofreció la Asociación México-Japonesa. Uh-huh. Y de aquí, bueno, platicando ahora sí que mujeres de diferentes partes del mundo, nos compartía Midori su travesía de haber salido de su país, de Japón, en búsqueda de un camino personal como mujer y como artista, que comentaba ella misma y nos va a compartir, siente que tiene más libertad fuera de Japón por el arraigo a las tradiciones que hay hacia la figura femenina. Muy bien. Entonces tengo que hablar desde mis padres. Mis padres, cuando era tiempo de guerra mundial, segundo mundial, estuvo en China. Pasó ahí como 2-3 años de juventud en China. Y yo nací después de guerra. Mis padres me educaba como mujercita muy libre. Educaron de arte. Bueno, costumbre de Japón, cuando antes de cumplir 6 años, tenía que tocar algunas de arte, por ejemplo, instrumento antiguo o caligrafía y pintura, así, algo así. Bueno, yo toqué todo, pero después me quedó nada más que arte, pintura. Y para salir a mi pueblo, hasta Tokio, también tenía que luchar, porque una mujer que sale para nada más que estudiar Universidad de Tokio es para una familia no tan rica, es más difícil, porque hay que agarrar beca para mantenerme en Tokio. Bueno, así pasando, estudiando. Y después me pasó un tiempo de movimiento de estudiante. Mi universidad también, un rollo de estudiante. Yo no sé cómo, y mi mente todavía como no sé qué estoy buscando. Entonces me salí a la fuera de Japón. Estas cosas, mi familia, por ejemplo, mi mamá, más apoyó a mi espalda, empujó, porque una mujer tiene que salir de Japón para entender, mirar el mundo. Y me empujó, me fui a la España, porque salió más barato para vivirme. Y ahí también conocí a estudiantes estudiando, pero aquella época España muy cerrada. Y bueno, ahí estudiando sobre tapiz, y así conocí a otro mundo, Latinoamérica. Entonces me sentí por color, un día voy a llegar a la Latinoamérica. Y después me regresé a mi pueblo, pero tenía que trabajar, claro. Y fundó un taller libremente, yo sola, 80 alumnos, empezaba a enseñar. Sí, estaba pesado, 80 alumnos, desde 4 años hasta más mayor. Sí, estaba un señor, 85 años, así estaba enseñando. También mientras, misma época, 2 preparatoria, con muchachos, ningún mujeres, con muchachos estudiando. Yo enseñé arte, pero estaba, ¿sabes qué? No había baño para mujeres, porque no hay alumno mujeres y maestro mujeres. Bueno, ya empecé. Una escuela para mí hizo un baño privado para mujer. Bien, así empezando. Y como mi deseo para salir otra vez fuera de Japón, planeando, llegué a México, este también me empujó mi madre, porque tú tienes que salir a Japón, no viviendo cerrada como otras japonesas. Bueno, una vez salí y llegando a México, conocí a mi esposo mexicano, casamos. Y como balanceando dónde vivimos con nuestro dinero, ni modo, regresamos a Japón. Y trabajando nació una niña, pero fíjese, aquella época no podía tener nacionalidad, un bebé. Mi hija no podía tener nacionalidad japonesa. Soy japonesa. ¿Pero por qué? Porque esposo mexicano. Bueno, con este luchaba un poquito de escribiendo a periódico y escribiendo revista, en mi opinión, porque mi hija no puede tener nacionalidad japonesa. Conociendo regla, ley japonés, entonces alguno coraje, otra vez salí a México para vivir siempre, llegando a México. Así luchando siempre, siempre, como mujer, para derecho de mujer, para derecho de tener nacionalidad japonesa para mi hija. Bueno, después de 2-3 años cambió ley, mi hija ahora tiene 2 nacionalidades, está bien, pero así de cada rato tenía que luchar. Y viviendo aquí en México también, como lenguaje diferente, si hablaba algo español, pero molestó mucho para tener costumbre de México. Algunas veces enojando mucho porque atrás de mí siempre como escucho qué japonesa, pasando japonesa, así mirándome, discutiéndome, así no me gustaba. Entonces busqué más tranquilamente puedo trabajar, era Asociación México. Yo no sabía que tanto inmigrante estaba en México, así en Asociación México Japonesa, conociendo inmigrantes japoneses y aprendí con ellos para vivir manera de en México, porque ellos también como yo, lenguaje y costumbre, luchando, ganando para vivir. Entonces con ellos aprendí para como ser no mexicano, para como no sé, entre Japón y México, con dos culturas y vivirlo. Bueno, así estoy aquí, muy contenta vivir en México. Claro. Y aquí en México también tú fundaste un grupo de mujeres artistas llamado Flor de Maguey, que es una metáfora muy bonita que nos conversaba también Midori alrededor de haber visto y conocido los magueyes de México, en lo cual incluso hiciste una exposición en donde tu metáfora visual nos platicabas, bueno, pero mejor tú nos dices, sí, de la imagen que te devolvía este maguey como una orquídea gigante, sí, y que le pusiste un título de lenguas de fuego, ¿no? No, lengua de dragón. Lengua de dragón, que era la metáfora visual a la que te remitía los magueyes mexicanos. Sí. Y de ahí, bueno, este grupo de artistas que tú conformaste y se llama Flor de Maguey. Sí. Cuando yo llegué aquí, lo vi este maguey. Nunca conocía maguey. Entonces, ay, qué grande planta, y me gustó mucho. Y con este, como me dio mucha fuerza de vivir en México. Me gustó. Y cuando uníamos con 3 japonesas artistas,

Pues sí, el cóndor pasa, es una integración de sonidos, tanto japoneses, mexicanos, mesoamericanos, de este taller que se realizó en Oaxaca con el maestro Meisan Yamagami, y que nos introduce de nuevo a la historia de Midori Suzuki con este grupo de mujeres artistas llamado Flor de Maguey, que tuvo una presencia importante en el 2011 para las relaciones México-Japón durante el tsunami realizado allá en Japón, y del cual pues nos vas a platicar, Midori. Sí, no me recuerdo bien porque quería quitar de mi memoria porque estaba muy duro para mí. 8 de marzo siempre poníamos exposición de pintura de artistas mujeres, porque 8 de marzo es Día de Mujer del Internacional. Entonces, 2011, 11 de marzo, queríamos inaugurar exposición de Flor de Maguey. Pero antes de inaugurar, yo escuché algo noticia muy feo de mi pueblo. Costa norte de Japón, todo destruyó, incluye a mi pueblo. Entonces, ninguna noticia no llegó, ni sabía, nada más que vi imagen de destruyendo todo mi pueblo, y juego, y todo, gente que huyendo. Y con esta imagen que vi, esta mañana estaba vestiendo con kimono, pero yo, ¿por qué tengo que inaugurar? Y sí, fue una actividad muy fuerte en favor del reconocimiento también de su origen, de su ciudad natal, Japón, en donde realizan ellas una actividad de intercambio, de apoyo al margen de su labor en la Asociación México-Japonesa, y apoyadas por el pueblo mexicano, en la cual la asociación fungió como centro de acopio de toda esta ayuda y solidaridad con el pueblo japonés en apoyo de lo que había sucedido con el tsunami, y que posteriormente este esfuerzo conjunto de nacionalidades tuvo el reconocimiento en 2013 cuando Midori Suzuki recibe en México al vicegobernador de Miyagi, que fue la ciudad que se afectó por el tsunami, y especialmente él llegó para celebrar los 400 años del encuentro que se dio en Acapulco, México y Japón. Y al margen de eso también vino a dar un reconocimiento y una gratitud al pueblo mexicano y al grupo de mujeres artistas Flor de Maguey, que pues coordinó nuestra sensei Midori Suzuki. Sí, perdón, recordando todo. 11 de marzo 2011, inauguración y destruyar mi pueblo. Increíblemente me rompió el corazón. Pero mis amigas artistas apoyó a mí. Vamos a unirnos, hacer apoyo a Japón. Y unimos mismo día, empezamos donaciones, y yo trabajé para pedir donación casi un mes entre asociación en la calle, parado, y así pasó para mí un recuerdo muy pesado. Ya no puedo. Claro, pero siempre respaldado por la solidaridad del pueblo mexicano a nuestros conciudadanos del planeta, que son los japoneses, y que